prima que uno tiene, que por suerte es excelente. Toda la gente que se dedica por vocación al teatro, porque bueno, en el interior se hace todo por vocación, generalmente, la mayoría de los grupos de teatro, tienen una disposición realmente importante a la hora de poder poner un espectáculo en escena. Y bueno, me ha tocado ya dos de los cierres, de los cuales uno fue en la localidad de Henderson, bueno, con muchísimo público, muchísima gente. Bueno, compartimos escenarios con otros artistas que hacen música, otros artistas cantan, baile, qué sé yo. Bueno, se hace un cierre de teatro un cierre de cultura, no de teatro. Un cierre de cultura donde todas las disciplinas se muestran ese día. Y bueno, donde el grupo de teatro de Henderson realmente brilló como lo viene haciendo hace muchos años. Y bueno, uno tiene la satisfacción esa de que ellos, nuestros artistas, cuando están haciendo lo que aman, que es actuar y hacer divertir a la gente, uno siente un gran orgullo, ¿no? Lo mismo pasó hace el viernes tuve el cierre en otra localidad que se llama Pellegrini, bueno, donde empezó a las 9 de la noche y terminó a la 1 de la mañana, donde había muchas disciplinas, muchas actividades. Bueno, pero sí, fue extenso, vos me decís, fue extenso, sí, pero fue muy gratificante, porque cada una de esas disciplinas que se fueron realizando, acompañado por papá, familia, se vivió como una fiesta, como se vive realmente un cierre de cultura, ¿no? Y bueno, y ahora me queda el último de los cierres, que es en Carlos Casares. Yo en algún momento, ustedes, los que han escuchado el programa alguna que otra vez, han escuchado a Los Topitos, este grupo de actores, de personas ciegas de la localidad de Carlos Casares, bueno, donde el lunes van a ver la posibilidad de poder actuar en un teatro que muy importante que hay ahí en la localidad de Carlos Casares, un lugar realmente hermoso donde pudimos ir a ensayar la semana pasada, donde pudimos, bueno, empezar a que ellos empiecen a ver el tema del espacio, el recorrido, bueno, de todo lo que compete para que ellos estén seguros. Y bueno, mañana vamos a tener un ensayo también bastante arduo, para dejar todo absolutamente definido, y seguramente la semana vamos a tener la posibilidad de poder otra vez estar en ese escenario, en ese teatro, poder volver a pisar las tablas y hacer un ensayo general, y ya con la seguridad de ellos de que van a estar en el espacio seguros, porque ya como artistas son geniales. Ojalá alguno de los que ustedes que nos están escuchando se pueda conectar con nuestro programa, o se pueda conectar conmigo, o pueda escribirnos a mi Gmail, que es fabioyanarte@gmail.com, y donde ustedes puedan decirnos a qué localidad quieren que vayamos, establecemos las pautas, no cobramos nada, vamos de corazón, vamos a hacer nuestra tarea de difundir lo que es la actividad teatral, la actividad integrada. Este grupo, Los Topitos, es un grupo donde tienen formado todo un esquema para que usted pueda entender cómo conducirse con una persona ciega. Explican lo que significa el significado del bastón verde, del bastón blanco, bueno, explican absolutamente todo, cómo guiar y todo lo demás. Así que bueno, por ahí alguno de ustedes que tenga ganas de poder vernos, y agasajarnos con una comida y poder compartir un momento grato, nos vendría bien a usted que nos está escuchando y a nosotros que nos encanta salir, nos encanta mostrarnos, nos encanta estar con ustedes, con el público, y después tener un diálogo. Vamos a un tema musical. Vamos a preparar de qué vamos a hablar esta segunda parte. Y bueno, y nos vemos dentro de un ratitito. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Lucas, nuestro operador de lujo? Sería una tontería que a esta altura de mi vida quisiera recuperar nuestra juventud. Porque cuando juega el niño, ¿acaso no juegas también? Y cuando el joven se apresura, yo me acuerdo de correr. Y cuando vemos de la mano una pareja caminar, yo me alegro de que aún eso nos haga temblar. Estaríamos equivocados si a esta altura de la vida recordáramos el pasado con dolor. Si no hubiéramos vivido eso, ¿qué sería hoy de los dos? Y si hoy nada nos separa es porque tuvimos ese ayer. Y cuando vemos un muchacho llorar por una mujer, yo me alegro de que aún eso pueda existir. Canción por la evocación, se me ocurrió escribir ayer por ti, por mí, por este amor que siempre brillará por lo que fue. Sería una tontería que a esta altura de mi vida quisiera recuperar nuestra juventud. Y cuando vemos de la mano una pareja caminar, yo me alegro de que aún eso nos haga temblar. Canción por la evocación, se me ocurrió escribir ayer por ti, por mí, por este amor que siempre brillará por lo que fue. Yeah. La Mesa Nuestra de Cada Día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA, por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Colectivo Social. Un programa de radio streaming en vivo, conducido por Silvia Alcántara y Miriam Durán, centrado en la lucha contra las adicciones. Relatos, experiencias y consecuencias del consumo. Todos los lunes a las 20 horas por www.lapsicosocial.ar en duplex con berizodigital.com. Colectivo Social. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. La psicosocial.ar. Un lugar para estar y a escuchar. Quería, ¿hay escuchado un locutor que vos querías? Esa voz así, como me gustaría. No. No sé si me va a salir, pero bueno, lo voy a intentar por todos los medios. No, qué lindo. Hay voces en radio, viste, que te atrapan de una, viste. Hay algunas voces que vos escuchás que decís, wow, te quedás enganchado, viste. Tanto voces femeninas como masculinas, ¿no? ¿Qué cosa eso, no? ¿Qué cosa, que lo que es la radio, ¿no? Lo que es la magia de la radio, ¿no? Lo que es todo este mundo en el cual pareciera que estuviera solo hablando, pero realmente yo lo estoy viendo a todos ustedes. No sé si ustedes me ven a mí, por eso hablaba hoy de esto, lo que es la imaginación, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Algunas voces realmente te enganchás un montón. Y formas de relato también, ¿no? Hay gente que relata muy bien las cosas, que por ahí tiene una dinámica con respecto a lo que es esto, lo de decir, ¿no? Lo de decir lo que está escrito, ¿no? Así que qué interesante, ¿no? Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar en las diferentes cosas que hacemos nosotros en nuestras vidas, ¿no? Si realmente hacemos lo que nos gusta, o a veces hacemos lo que se puede, o por ahí muchas veces hacemos lo que yo he tenido cuando era chico. Siempre me gustó la música, así que bueno, no me parecía que cantar no era lo mío. Me gusta cantar, me encanta cantar. Mi viejo era cantante. Él en su época de esplendor y de juventud estuvo en el Club de Clan. Y hasta que se vino para estos pagos, porque mucho no le llamaba la atención lo que era esto, lo de estrellato, todo ese tipo de cosas, era más bien bohemio. Y bueno, acá tuvo infinidad de orquestas en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, yo siempre, obviamente, miraba a mi papá que estaba arriba de un escenario, y qué orgullo, ¿no? Y siempre deseaba eso, ¿no? Mi viejo también, aparte de eso, era muy buen musicalizador de espectáculos, tenía una escuela de patín, junto a otro amigo de él, que se llamaba Ismael, hicieron millones de espectáculos. Y yo siempre, desde chico, ¿no? Uno va mirando esas cosas de sus padres, ¿no? Y sí, me hubiese encantado cantar. Mi hijo también fue de jockey, bien. Así que bueno, cuando tenía 14 años tomé esa posta. ¡Wow! Quería ser de jockey. Bueno, sí, fue de jockey. Pasaba música en cumpleaños, en boliche, qué sé yo, en un montón de lados. Y ahí fue mi primer enganche con esto, lo de la música y lo de... Y lo de hacer radio, que de hecho mi hijo también hizo radio, ahora me acordé. Estuvo en la primer radio que hubo en Pehuajó, que se llamó... No, las privadas argentinas. Fue el primer operador que hubo en esa radio. Así que bueno... Eso me tenía muy enganchado, muy con la radio, que bueno, hoy en día, pasaron los años y pude hacer ambas cosas, ¿no? O sea, pude pasar música, pude aprendí a tocar un instrumento, toco la batería, estoy aprendiendo a tocar el teclado, y canto. No sé si te puede gustar como canto, pero canto. A mí me gusta cantar, me gusta todo eso. Y yo también fui operador de radio en una época. Ya... radio lo hice durante mucho tiempo. Y después la música un poco, esto lo de tocar, un poco lo abandoné porque siempre estuve mucho más ligado a lo que es el teatro que a toda esta parte de tocar, ¿no? Pero va paralelo. Y lo del sueño este, lo de hacer radio y lo de estar que el otro, que ustedes que están ahí de ese lugar, nos estén escuchando, prestando atención, o acompañándonos, ¿no? Porque en definitiva creo que tanto la música como la radio van todas conectadas a una tarea que realmente es gratificante, es hacernos compañía. Necesitamos tener compañía muchas veces. Por ahí, alguna persona que esté sola, o alguna persona, aunque esté con otra y se sienta sola, o por ahí, aunque esté con muchos, no importa, la compañía es importante, el diálogo es importante, el escuchar al otro, el de saber qué es lo que estamos pensando, esto es lo de conectarnos, esto es lo de estar juntos a través de un medio, que en este caso es la radio. Así que bueno, para mí es absolutamente gratificante. En definitiva, yo te estoy contando muchas cosas de mi vida, ¿no? O sea, algunos pasajes, ¿no? De dónde vengo, qué hago. Me gustaría saber también algo de lo que te pasa a vos, de lo que vos tenés ganas de decir, de lo que vos tenés ganas, de lo que tengas ganas de hablar. Es lindo, porque por ahí, a través de este tiempo que nos... podamos tener la posibilidad de conocernos, ¿no? Yo tengo ganas de conocerte, de saber quién sos. Estaría bueno que nos empecemos a comunicar, ¿no? Ahora, si Lucas está ahí, me voy a comunicar con esta canción que dice así, mira, escucha atentamente y después seguimos conversando otro ratito. ¿Qué te parece? Lucas, cuando vos quieras, mandá la canción. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por lapsicosocial.ar. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. ¿Qué te parece este tema? Lindo, ¿no? Muy linda banda. A mí me encanta. No sé si a vos te gusta. A mí me gusta mucho, me gusta el rock nacional, me gusta el rock sinfónico, me gusta la música en general, me gusta todas. Me gusta el tango, me gusta el folclore, me gusta la cumbia también, ¿por qué no? Toda la música me parece extraordinaria. Por eso te decía hoy esta conexión que uno tiene con la música, ¿no? Y bueno, esto lo de hacer radio es una de las cosas que me gusta mucho. Acá hay mucho trabajo, porque esto se hace todo a través de internet. Hay personas involucradas todo el tiempo, como es el caso de Lucas, que por ahí tiene que estar enganchándose todo el tiempo. Por ahí hay problemas de conexión, que eso es difícil. En algún momento determinado todo eso se va a ir sanando, porque como todos sabemos, la tecnología va avanzando, así que bueno, esperemos que avance esto también. Pero bueno, lo importante es estar escuchándonos vos a mí y yo a vos. Así que es muy, muy interesante. Ahora ya se termina el año, ¿no? ¿Qué año? Rápido, ¿no? A mí se me está pasando los años de una forma rapidísima, ¿no? Cuando quiero acordar, ya estamos en diciembre. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo. A mí me viene pasando bastante seguido, desde hace un par de años. ¿Qué querés que te diga? Me planteo y me pongo a pensar, yo no sé si a vos te pasará lo mismo, ¿viste? Pero Dios, ¿cuánto faltaba para que venga la Navidad? Era largo, las clases no se terminaban. Cuando empezaban las clases, bueno, para que llegaran las vacaciones de invierno, ¡ay, mamita querida! No venía más. Esas vacaciones de invierno, ¡uy, qué lindo que es! 15 días, ¡uy, qué respiro, mamita querida! Después venía el otro proceso hasta que vengan las vacaciones de verano, y las vacaciones de verano, ¡uy, qué lindo! Que eso para mí se transformaba así como si fuera un año, ¿entendés? Porque, no sé, era que uno la disfrutaba tanto, tanto las vacaciones de verano. Pero claro, en todo ese año uno compartía, ¿no?, con sus amigos del barrio. Acá era un barrio lindo, era, donde yo vivía. Porque éramos muchos chicos, pero cuando digo muchos, eran cosas de loco, vivíamos en un barrio, y ahí se hacían, jugábamos a la bolita, al barrilete, al fútbol. Yo era malísimo al fútbol, pero bueno, siempre terminaba en el arco porque era de madera, un ojota, lo que sí es un ojota, era para jugar, pero bueno, jugaba, y a la bolita también, era de madera, no, perdía, si iba, salía con 5 bolitas, bueno, me volvía a mi casa debiendo 5 bolitas más de las que había perdido, o sea, para remontar un barrilete me encantaba, y me sigue gustando, Ay, Dios mío, armar, ir a buscar la caña, cortar la caña, atar los hilos. No sé, ¿te acuerdas de eso? ¿Lo viviste eso vos en algún momento determinado? ¿Eh? ¿Cómo te figurás en esa infancia? A ver, contame en algún momento determinado, ¿no? El barrilete, ¿no? ¿Qué cosa? Ahí me quedo un poco enganchado con toda esta historia que estoy tratando de relatarte, ¿no? Me quedo enganchado con el barrilete, ¿no? Esto es lo de cortar la caña, atarla con los hilos, hacer una estrella, un cajoncito, un cuadradito, qué sé yo, la forma. ¿Tendrá algún significado? ¿Qué pensamos? Que la cola que tuviera ese barrilete tenía que ser la medida exacta para que cuando remontara no coleara y se me viniera pique. Entonces, armar esa estrella o el rom. Nos llegábamos para la platicona, ¿viste? Entonces hacíamos el engrudo y lo preparábamos y conseguíamos bolsa de arpillera, que la bolsa de arpillera era lo más lindo para hacer la cola, pero a veces no se conseguía y a veces sí se conseguía. A veces la podíamos tener y a veces no. Pero la bolsa de arpillera era lo más lindo. Y remontarlo. Remontarlo. Y tirar con el hilo. Yo, aunque uno lo quiera, estoy tirando con el hilo. No sé si algo te pasa, que cuando contás algo lo vivís tan intensamente que es como que estás repasando toda esa etapa, ¿no? Entonces remontamos y tiramos con el hilo. Tirábamos. Y el barrilete empezaba a subir. Por ahí había como una onda distinta de aire que yo, ¡pac!, se caía. Otra vez volví a empezar. Y salí corriendo. Salíamos corriendo con el barrilete hasta que se pusiera tensa la... Es el hilo que teníamos, ¿no? Y ahí empezábamos a soltar. ¡Pum! Se caía otra vez el barrilete. Y otra vez. Y dale. Hasta que por fin empezaba a remontar. Y cuando iba remontando, íbamos tirando un poquito del hilo. Porque cuando tirábamos del hilo, ¿viste? El barrilete era como que se iba a elevar. ¿Te acordás de eso? Decime la verdad. ¿Te acordás o no te acordás? Pero entonces vos tirabas, ¿viste? Y el barrilete iba un poquito más para arriba. Y soltaba un poquito y te volvía a tirar. Hacías pam, pam, pam, pam. Tiraba. Y el barrilete volvía a volar para arriba, ¿viste? Y allá iba el barrilete. ¡Fa! Le tirabas todo el hilo. Todo. Si tenía 400.000 metros, le tiraba 400.000 metros. Ahí exageré un poco. Pero bueno, le tirabas todo el hilo que tenía. Y allá, una vez que lo tenía con ese palito, ¿no? Con el final, ¿no? Con ese palito que se enrollaba el hilo, allá lo veía el barrilete, ¿no? Y lo miraba, y el barrilete coleaba un poquito de un lado para el otro, de un lado para el otro. Era como que saludaba al universo, ¿no? Y había veces que, yo no sé si vos lo hiciste o no, pero mandaba mensajes, ¿viste? Agarraba un pedacito de papel, lo pasaba por esa madrita que tenía donde enrollabas el hilo, y entonces el papel empezaba a circular por el hilo y el mismo viento lo iba llevando hasta llegar al barrio. Y allá iba. Y vos lo mirabas, ¿no? Mirabas al barrilete, ibas viendo cómo ese mensaje se iba trasladando por ese hilo. Y no veía el momento en que llegara, ¿no? ¿Y qué mensaje le mandabas a ese barrilete? ¿Cuál era el mensaje que uno tenía? Mensaje pudo haber sido, no sé, una hora más de jugar, por favor. que el sol tarde una hora más. O el mensaje era que el barrilete se quede ahí. O que quizás el mensaje pudo haber sido, no sé, quiero llegar tan alto como ese barrilete. ¿O qué fue lo que escribiste? Si es que lo remontaste al barrilete, ¿qué mensaje escribiste? ¿Cuál fue tu sueño? ¿Tu sueño remontó? ¿Tu ilusión está escrita? Quizás tu ilusión está por escribir. Y si no se cumplió, sigo luchando porque ese mensaje llegue a donde quiero que llegue. No sé. No sé cuál es el mensaje que existe ahí. Qué cosa, ¿no? Y después traerlo a ese barrilete. Empezar a enrollar para que venga, ¿no? Para que se reencuentre otra vez conmigo. Para que me cuente. ¿Cómo es volar? ¿Qué se siente? ¿Qué? Enrollando el hilo. Cada vez más cerca. Y cada vez más cerca. Ahí. Quizás si mandé 10 mensajes, 4 quedaron, el resto se rompieron y desaparecieron. Desaparecieron desde lo escrito, porque esos mensajes que yo les mandé los sigo teniendo acá, en mi corazón. Mi cabeza. Pero mientras tanto sigo trayendo este barrilete que cada vez está más cerca. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Vamos a un tema, Lucas, ¿qué te parece? Something Colectivo Social. Un programa de radio streaming en vivo, conducido por Silvia Alcántara y Miriam Durán, centrado en la lucha contra las adicciones. Relatos, experiencias y consecuencias del consumo. Todos los lunes a las 20 horas por www.lapsicosocial.ar en duplex con berizodigital.com. Colectivo Social. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por lapsicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Aire. Bueno. Espero que más o menos gustado el tema. Asusta al mono. Qué tema, ¿no? De Peter Gabriel. Hermoso, hermoso. ¿Eh? ¿Qué tipo de relato te gustaría escuchar? ¿Qué tipo de cuentos? ¿Qué tipo de cosas? ¿De qué querés que hablemos? ¿Querés hablar de vos? Acá tenés un espacio. Podemos hablar de vos, podemos conversar con vos, si vos querés, me encantaría. Podemos tener este ida y vuelta, esta cosa que nos hace falta a todos, esto de comunicarnos, ¿no? Yo el domingo próximo tengo la función con el grupo Los Topitos, el que te contaba hoy, que vos, si querés nos podés decir, si tenés ganas que vayamos a tu lugar. ¿El correo electrónico? gmail.com.ar. Ahí me mandas un mail o te comunicas acá con la psicosocial, te comunicas con Lucas o te comunicas en esta página y Lucas me va a saber decir cuál es tu inquietud y si tenés ganas de que alguno de los grupos de teatro que estamos trabajando se presenten ahí en tu ciudad. Me va a hacer bien a mí, te va a hacer bien a vos, le va a hacer bien al grupo. La vamos a pasar lindo y vamos a poder conversar. Yo el domingo que viene tengo función, así que el domingo que viene con el gringo a las 19 horas no va a poder estar, quizás va a estar un poquito más tarde. Así que bueno, ya te vamos diciendo en la semana en qué momento va a estar, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que estés ahí. Porque si yo estoy acá y vos estás ahí, ¿qué sentido tiene? Y sí, te digo una cosa que vos la tenés que entender. La psicosocial vino para cambiar lo que es la mentalidad de la radio, ¿eh? ¿Por qué? Porque llega a todos lados, podés escucharlo en todo momento, podés repetir el programa y podés volver a escuchar una y mil veces, porque la psicosocial es la radio que fue creada para que vos estés junto a nosotros y de la mano de estas manos mágicas que tiene Lucas, te regalo este último tema. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Y con el gringo se despide de vos y le agradece a Lucas todo lo que ha hecho y lo que viene haciendo con esta radio. Nos vemos el próximo domingo, hora de definir en la semana. Y bueno, nosotros en teatro nos decimos mucha mer para el domingo. Espero que vos me desees al grupo y a mí mucha mer. Nos vemos el próximo domingo o nos escuchamos el próximo domingo acá en la psicosocial, la número uno. Lucas, cuando vos quieras, manda el último tema y nos vemos.